final de una jornada de concientización que se denomina Santa Fe, dice no al ajuste de discapacidad. Cuando decimos Santa Fe dice no al ajuste de discapacidad, estamos hablando de que convoca una asociación provincial de instituciones para personas con discapacidad, la Asociación de Transportistas Provincial, que, pero también incluye a todos los profesionales, a los usuarios y a las familias, a todos los actores que de algún modo están involucrados en el campo de la discapacidad. Y el eje de nuestro reclamo puntualmente tiene que ver con reclamo por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y el de la dignidad y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores que en ese momento se encuentran precarizados y en la sombra de su propio derecho que viene sosteniendo el acceso a un derecho de las personas con discapacidad para que puedan acceder a sus prestaciones, para que puedan tener los servicios que ellos necesitan.